rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Uh-huh. Esta es una movilización y además es el nombre de grupos de un grupo autoorganizado, autoconvocado, justamente para eso, para que se vaya Monsanto. Y ya estamos comunicados con Ezequiel, porque además hoy es 25. Uh-huh. Buenos días, Ezequiel. Buenos días, chicos, ¿todo bien? Bien. Monsanto hoy, ¿no? Porque después de lo que la Organización Mundial de la Salud distribuyó poniendo en la categoría que puso al glifosato, Monsanto es como que ha emprendido una contraofensiva, ¿no? Sí, que es lo que hizo históricamente, porque no es el primer producto de la compañía que está demostrado que contamina, mata, enferma. Recordemos que ellos empezaron haciendo edulcorantes hace 100 años. Se demostró que tuvo problemas ese edulcorante, que era la sacarina. Claro. El gobierno norteamericano le hizo juicio. Monsanto le ganó el juicio gracias a sus abogados. Después hicieron el agente naranja, el aspartamo, un montón de sustancias químicas para el agro también, que se la fueron prohibiendo. No nos olvidemos también que hicieron el PCB, sí, las dioxinas. Qué sí. Chiche, ¿eh? Que son un ejemplo de empresa. Sí, la verdad que es el ejemplo de la megacorporación malvada, digamos. Claro, sí, se habrán peleado por la sacarina el gobierno de Estados Unidos, uh-huh. Pero la gente naranja es bien que se lo compró, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Claro. Bueno, y en este momento, ¿cómo ven ustedes cuáles serían las estrategias que está llevando adelante? Sobre todo, a ver, empecemos, si te parece, por la Organización Mundial de la Salud, Monsanto. ¿Qué estrategia lleva Monsanto? Perdóname, me preguntaste. Claro, si está pensando en alguna contraofensiva, por eso te preguntaba antes. Y sí, en hacer lo que siempre hacen, que acusan de anticiencia. Eso, claro. A los que salen a denunciar que sus productos son malos para el ambiente y la salud. Sí, claro. Mientras tanto, acá siguen ampliándose, ¿no? Sí, por supuesto. Van a ampliar su planta en Zárate, ampliaron hace poquito su planta en Rojas, van a construir otra planta, la que no le permitieron construir en Córdoba, la quieren construir en San Luis ahora, en el Valle de Conlara. Ajá. Ya tienen el predio y todo. Estuvimos hace poquito ahí. Ajá, o sea que de alguna manera dieron por perdida la batalla en Córdoba, sí. Claro, bien. Y se van a Barrio Conlara. Bueno. ¿Cómo está? Vos decís que estuviste hace poquito ahí, ya tienen el predio, ¿qué es lo que pudiste observar? No, la verdad que hasta el lugar no llegué, pero a toda la gente con la que hablaba ya estaba enterada de la problemática. Yo le contaba que estaba con un grupo así y así, y ellos me decían sí, que se iban para allá. Ah. La gente ya sabía toda. Claro. O sea, siempre hay esa gente que no, me parece que te dice que saben que se van, pero saben que eso es malo, que realmente no es lo que le venden, los espejitos que le venden de todo lo que va a traer, o digamos... No. Toda la gente sabía que se venía un problema a la zona, ¿sí? Claro. Y eso no los hace reaccionar suficiente como para que... Y mira, tuvieron... Allá hay un grupo de gente que está... organizándose, pero van medio lento, sí. Claro. Bueno, y entonces ustedes hoy van con el 25. Sí, como todos los 25. Ya van 19-25. Ajá. ¿Cuál es la actividad para hoy entonces? Hoy concentramos a partir de las 4 en Congreso. Vamos a hacer una intervención artística ahí mismo en la calle. Ajá. le vamos a tener, como siempre, la mesa informativa en donde la gente se puede acercar a quitarse las dudas, a ver cómo está la situación hoy en día, y charlas con especialistas. Después, tipo 6 de la tarde, saldríamos en marcha hasta el Congreso, en donde va a tocar Perro Verde y dos bandas más. Bien. No conozco Perro Verde. Perro Verde es la banda que hizo el famoso tema que se llama Fuera Monsanto. Ahí sí, está, gracias. Ahí está, sí. Siempre lo pasamos en las marchas. Y sí, bueno. Nosotros también. Lo que pasa es que él a veces no debe haber estado atento, pero acá también le hemos pasado. Muy bien. Bueno, estaremos por allí y nos vemos entonces a las 16 horas frente al Congreso con todas estas actividades en otro 25. Muchas gracias. Gracias a ti. No, hasta luego. Por favor. Ezequiel, integrante de todos los 25 hasta que se vaya Monsanto. Acá recibimos y comunicamos del RENACE, la Red Nacional de Acción Ecologista, donde solicitan una acción concreta. Monsanto ha solicitado que se cree una suerte de comité, un grupo de trabajo especial de expertos ad hoc en la Organización Mundial de la Salud. Este grupo de trabajo ad hoc es para rever, para ver nuevamente, para existen divergencias, según ellos, divergencias científicas, sobre la carcinogenicidad del glifosato. O sea que lo quieren rever. Lo que está planteando RENACE es que exijamos saber quiénes son esos científicos, a ver, que no sea lo de siempre, que son empleados de Monsanto, científicos que laburan para Monsanto, que se presentan a este comité ad hoc para revisar su propio producto. Entonces, están pidiendo que se envíe un correo o que lo presentemos en forma directa aquí, a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Argentina, que está en la calle Marcelo T. de Alvear, 684, cuarto piso, o mandar un correo a pwr@arg.ops-oms.org. Va a ser muchísimo más fácil en la gráfica que usted lo pueda leer y tomar de ahí y mandar. Lo vamos a poner también con el modelo tipo de carta para enviar. El tema es saber quiénes van a conformar ese comité de ética para hacer científico que está proponiendo Monsanto para volver a revisar el glifosato. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.